Es muy llamativo ver cómo los ataques contra el Papa Benedicto XVI no cesan, persisten, se repiten. Cualquier frase que él diga en cualquier oportunidad siempre tiene una resonancia negativa, se interpreta mal, se busca un sentido nuevo, y así persiste el permanente ataque contra Benedicto. Es notable de que Benedicto representa a la Iglesia Católica, de manera que no es un ataque personal, es un ataque mucho más profundo. Quiero referirme por segunda vez a este problema de su viaje a Camerún. Su Santidad, le preguntaron los periodistas, ¿va a tocar el tema del SIDA durante su viaje por Camerún? Camerún tenía el 20% de ciudadanos con SIDA y lo bajó con la ayuda de la Iglesia y del Estado al 6%. Sin embargo, le preguntan esto los periodistas. El Papa responde, en primer lugar, tengo que enumerar las comunidades religiosas y laicales que desde la Iglesia atienden a los enfermos de SIDA, educan a los niños y a los jóvenes en el nombre de Jesús, ofrecen sus vidas para atender a los más desprotegidos, y quiero agradecerles a todos por esta contribución en la lucha contra la enfermedad. Y en segundo término, dijo, no se puede superar el problema del SIDA solo con eslóganes publicitarios, si no está el alma, si los africanos no se ayudan. No se puede resolver el SIDA con la distribución solamente de profilácticos. Al contrario, con ello el riesgo se aumenta, con ellos el riesgo es el de aumentar el problema. ¿Qué cosa más clara? La Iglesia trabaja por la educación, por la formación, y no por una campaña simplemente de vender más profilácticos. Los que quieren usarlos, que lo usen. Los que quieren prenderse esa campaña, pero no es la posición de la Iglesia. Muestra su asombro, dicen los obispos de Camerún, en su declaración ante tanto bochinche que hay en el mundo. Muestran su asombro por lo sucedido y sobre todo al constatar que la prensa occidental quiere hacer creer que existe un malestar en la opinión de Camerún sobre la visita del Santo Padre a consecuencia de sus declaraciones. Ellos ofrecen el texto completo de las palabras del Papa para que han provocado la polémica y lamentan que los periodistas retienen de esta declaración tan completa del Papa sea solo una frase de oposición a los preservativos como único método de levantar, de curar el problema del SIDA, ocultando toda la acción de la Iglesia en la lucha contra el SIDA, en la educación, en el sostén de las familias, en la espiritualización de los jóvenes y también en el cuidado de los enfermos. Los ciudadanos de Camerún recibieron con alegría y entusiasmo, dicen los obispos, al Papa Benedicto XVI, confirmando así su legendaria hospitalidad. El Papa ha dado un doble mensaje al respecto. Por un lado, la Iglesia Católica en todas partes está comprometida diariamente en la lucha contra el SIDA a través de estructuras adaptadas para recibir, para controlar, para hacer el tratamiento de las personas infectadas. Esta asistencia es a la vez moral, psicológica, nutricional, médica, espiritual, en todos los aspectos. Por otro lado, la Iglesia, que es una fuerza moral, tiene el imperioso deber de recordarles a los cristianos que toda práctica sexual fuera del matrimonio, práctica sexual desordenada, es peligrosa y que propicia la difusión del SIDA. Esto lo saben muy bien los obispos de Camerún. Es por eso que predica la abstinencia para los solteros y la fidelidad en el seno de la pareja. Es un deber, no puede sustraerse de esta enseñanza, dicen los obispos de Camerún. También intervinieron, entre tantos, intervinieron los médicos católicos, el consorcio de médicos católicos de la Argentina, y dicen que el Santo Padre Benedicto XVI afirmó sobre la epidemia del SIDA que no se puede resolver el problema con la distribución de preservativos. Al contrario, se corre el peligro de aumentar el problema. Adhieren con estas palabras el Consorcio de Médicos Católicos de Buenos Aires y hace llegar a la opinión pública la siguiente declaración. Primero, las campañas de salud basadas en la distribución de preservativos para evitar el SIDA inducen a engaño, porque ocultan información y no colaboran a la prevención, sino a una mayor difusión de las conductas de riesgo, ya que implican que las autoridades sanitarias están dando un visto bueno a las conductas y estilos de vida, de promiscuidad, que son responsables de la epidemia. Sirva de ejemplo que la misma Organización Mundial de la Salud afirma que el preservativo tiene una tasa de fallos del 14% en su declaración número 243 de junio del año 2000. Al mismo tiempo, añade que el riesgo de contraer SIDA durante el llamado sexo protegido aumenta con el número de relaciones sexuales que se van incrementando. Es proporcional el contagio a la cantidad de relaciones que se llevan a cabo. Primero, la campaña de salud no sirve solamente con el SIDA, no sirve solamente con el preservativo, es un engaño. Segundo, dicen los médicos del Consorcio de Buenos Aires, lamentamos los dichos de algunas autoridades de salud que consideran peligrosas las declaraciones de Benedicto XVI. Parecería que se quiere imponer de una manera totalitaria un pensamiento único, políticamente correcto, desdeñando los datos que la ciencia nos proporciona. Son unos bestias que quieren imponer una ideología sin tener en cuenta la desgracia de tanta gente. Cabe señalar, tercero, que además del SIDA, debido a la promiscuidad sexual que alientan las campañas llamadas de sexo seguro, han vuelto a aparecer enfermedades de transmisión sexual que se creían extinguidas entre nosotros. Por ejemplo, en nuestro país han aumentado los casos de sífilis. Lean Clarín del 30 de enero de 2007. Dice, en la provincia de Buenos Aires, las notificaciones de sífilis crecieron el 70% desde el año 2002, en 5 años. La Nación, 3 de febrero del 2007, SIDA y sífilis tienen estadísticas alarmantes. Página 12 del 5 de febrero de 2007. La sífilis es un silencioso y continuo aumento de casos. Y en el Hospital de Clínicas, los análisis de SIDA se complementan siempre con el de sífilis, porque van juntos. De manera que el SIDA, además de no evitarse, trae otras enfermedades terribles para las personas. Cuarto, la literatura médica internacional registra aumentos en el contagio de gonorrea, clamididas, tricomoniasis, herpes genital, chancro, sífilis. Las campañas de sexo seguro no son ajenas a estos problemas. El sexo seguro trae todas estas enfermedades, algunas muy peligrosas. Y quinto, en último lugar, como afirmó Benedicto XVI, la solución pasa por humanizar la sexualidad, una renovación espiritual y humana que lleva aparejada una forma nueva de comportarse. Por eso, este consorcio hace un llamado a los médicos, a los educadores, a los padres de familia, a las autoridades públicas, para que entre todos volvamos a valorar el orden natural, sin concesiones del mal menor, diciendo, y bueno, por lo menos que se pongan el preservativo, viviendo y difundiendo un comportamiento realmente humano basado en el ejercicio de las virtudes de la templanza, de la castidad, de la continencia y de la fidelidad de las parejas. Repartir preservativos para que haya sexo seguro es mandar al suicidio, es aumentar el SIDA, es corromper a la gente, cosa que la Iglesia no está dispuesta a apoyar y tiene derecho de hacerlo, por más que chillen, que griten, que le agarre ataques de histeria a tantos corruptos, a tantos desordenados que existen en este mundo.